Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3031 en martes, primero de mayo, Día del Trabajo. Qué curioso cómo los mexicanos festejamos el Día del Trabajo sin trabajar. Cosa que sé que, por ejemplo, en Japón el Día del Trabajo lo hacen hasta con dobles jornadas de trabajo. Interesante el asunto, pero bueno, pues yo sé que está usted tranquilo, descansando en casa, va en su automóvil, quédese con nosotros, tenemos invitados de primera. Arrancamos con Michael Jackson, que nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Beat It, esta es una de las canciones más, pues creo yo, más famosas de Michael Jackson. Y bueno, pues es en español, Lárgate, Beat It, es una canción escrita e interpretada por el propio artista Michael Jackson. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado conectado a la nube para estar en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Me acompaña esta noche en la conducción René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues en este martes primero de mayo, Día del Trabajo, como ya bien lo dijiste. Además, un martes bastante caluroso. Estamos a 30 y tantos grados. A esta hora, pues es todavía muy, muy caliente. Digo, pues es lo que normalmente estamos acostumbrados en esta Mérida, la Blanca, tierra del venado y la faisán y antesala del infierno. Pero ya que estás hablando del Día del Trabajo, donde pues mucha gente descansó, y bueno, hay que hacer el comentario. Nosotros no, nosotros sí estamos viniendo a traerle, como siempre, los temas de interés, y así sea Día del Trabajo, o sea Navidad, el día que sea, siempre estaremos aquí. Pero mire, le voy a comentar brevemente aquí la historia del trabajo del 1 de mayo. Este se conmemora en todo el mundo y es en homenaje a los llamados mártires de Chicago, que era un grupo de trabajadores que fueron ejecutados en 1886 por reclamar la reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 y 16. Bueno, actualmente la ley federal del entre trabajo... Entre 12 y 16 era lo normal. Era lo fíjate. Normal. Y bueno, a eso iba, lo triste es que sigue siendo, ¿no? Digo, en muchos casos... No. Legalmente no. Su jefe, que no tenga trabajar tanto, maestro. No, pues sí, pero digo, legalmente no, legalmente la jornada laboral es de 8 horas. Pero la realidad es que los mexicanos trabajamos mucho, trabajamos muchas más horas al año. ¿Por qué? Porque México es uno de los lugares donde más trabaja la gente, más horas de trabajo. Si mal no recuerdo, en la estadística de la OCDE, es el segundo país donde más se trabaja. Y bueno, y eso no quiere decir que nos vaya bien. No, todo lo contrario. O sea, digo, no, nos va tan mal que tenemos que trabajar más horas. Pero fíjate, aquí también viene otro factor. Viene el factor de que mucha gente... Una cosa es que trabaje y que produzca, y otra cosa que permanezca en el sitio de trabajo, que no es lo mismo. Bueno, hay muchos que nomás van a hacer horas sentadilla. Sí, por no llamarle, estamos en horario AAA, no le podemos llamar como debe ser, pero usted nos entiende, ¿no? Como sea, es día del trabajo, mucha gente no trabajó, es un día caluroso, pues aplica la crioterapia y pues sígale aquí con nosotros, vamos a estar comentando un tema interesante y tenemos invitados también muy importantes. Tenemos invitados de honor esta noche aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios. Me acompañan de Heineken México, Ana Silvia Molina, Relaciones Internacionales, institucionales, pero ya siempre cambio los nombres, no te preocupes. Ana Silvia Molina, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, feliz de estar aquí, gracias por la invitación, nos encanta. No, gracias a ustedes, bueno, quiero agradecer en público que nos apoyaron para el 10º aniversario de Fórum en los Negocios. Nos llevaron buena cantidad de tecates, ¿eh? Qué rico. Pues para que la disfruten, siempre. Claro, nos gusta. La pasamos bien, ¿verdad, Jenny? Excelente. Ahí estuvo. Nos gusta estar siempre apoyando, pues, a celebrar gracias, a la gente gracias, y con las mejores gracias. Experiencias. No, te agradezco mucho. También nos acompaña aquí en el estudio Jenny de la Cruz Guzmán, ella es coordinadora de sustentabilidad de Heineken México. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Jenny? Feliz de estar aquí con ustedes, acompañándolos. Y bueno, qué bueno. Vamos a darle. A darle. Oye, Heineken México, ¿nos pueden? Todos conocíamos que era Cuauhtémoc Moctezuma. ¿Nos puedes platicar un poquito por qué ahora se llama Heineken México? En realidad estamos pasando por un periodo como de institucionalizar la marca y como que unificar el nombre, ¿no? Que éramos okay. Cuauhtémoc, luego Moctezuma, luego Cuauhtó, Moctezuma. Correcto. Luego Cuauhtó, Moctezuma, parte de Heineken y ahora ya pues consolidarnos como Heineken México y pues quiénes somos en realidad Heineken México, pues sus marcas favoritas, ¿no? Tecate, está Bohemia, Sol, 2X, obviamente Heineken, pues muchas más. Oye, fue una de las fusiones, le puedo llamar, muy importantes cuando Cuauhtémoc Moctezuma la compró Heineken o al revés, no supe exactamente qué pasó, pero fue muy a nivel internacional, una de las fusiones en nivel de millones de dólares que se manejaron, de las más importantes, ¿no? Sí, lo que pasa es que Heineken Internacional compra a Cuauhtémoc Moctezuma. Correcto. En México y pues parte del acuerdo es que México se quede con parte del 20% de las utilidades de Heineken a nivel internacional. Y que también ya se fabrica la Heineken en México, que eso fue lo que a mí me llamó la atención. Sí. Importantemente. Sí, claro que sí. Y además, Heineken pues, es de la calidad número uno. Correcto, sí. Entonces, se tuvieron que hacer como un proceso especial solo para Heineken, tanques especiales solo para Heineken, y ahorita ya se produce en Orizaba. Fíjate, yo me acuerdo hace 20 y tantos años, cuando me vine a la ciudad de Mérida, había que estar cazando que llegaran embarques de Heineken, porque pues venía todo de Holanda, o sea, y ya era una cerveza que por lo menos a mí me encantaba y siempre la buscaba, pero no siempre había. Y ahora, pues sorpresa que la fabricamos aquí en México, ¿no? Qué rico. Sí, ya la puedes encontrar en cualquier Six. Entonces, ¿en cualquier Six, de veras? Sí. Y igual, digo, en todos los restaurantes hay muchísimos que sí, la puedes encontrar y no hay nada más rico que tomarte una Heineken de barril. Esas me encantan. Campechaneadas. Bueno, las Heineken. Marcas que maneja Heineken en México hoy día son marcas de mucha tradición. Tenemos algunas que verdaderamente son de toda la vida, ¿no? Recordamos desde hace muchos años, por ejemplo, las campañas publicitarias de la rubia que todos quieren, referente a la superior. También te fuiste a no, pues, publicidad hasta la prehistoria, claro. No. Yo creo que ustedes no conocían. No, de ellas ni nacían todavía. Pero además, de chiquita, además fue la oportunidad para muchas modelos que fueron la rubia superior, porque cambiaban modelo rubia superior, como cambiar, de ropa, ¿no? Y otra... Mira de lo que te acuerdas, Farnes. Oye, pues sí. Yo pues, me acordé del sabor de la cerveza. Son de mucha tradición. Otra también verdaderamente tradicional, que fue la que implantó la moda de tomar la cerveza, sí, fue la Tecate. Cuando era tomar la lata, abrirla... Con limón y sal. Con limón y sal. Y chilito. Pues en ese tiempo no le echaban tal chile ni le hacían al chile, pero... la cuestión de ponerle limón a la lata y un poco de sal, tomártela así, pues creo que fue el precursor de las actuales cheladas. Bueno, yo creo, ¿no?, que Tecate fue de las primeras cervezas en exportarse a Estados Unidos. La verdad es que Tecate se la pasa innovando todo el tiempo, ¿no? Correcto. Tecate, bueno, como Heineken en México fuimos los primeros en tener una cerveza light, ¿no? Y ahorita. Correcto. Y ahorita pues Tecate Light es la número uno en el país, entonces. De veras, ¿verdad? ¿Cómo pegó Tecate Light? A todo el mundo le gusta. Pues amigos, vamos a seguir platicando aquí, vamos a hablar de responsabilidad social, de Heineken México con nuestros invitados. Ahí les dejo la reflexión, qué importante que empresas mexicanas lleguen a este nivel y nos van a platicar de qué hacen en el sentido de responsabilidad social, porque yo creo que las empresas modernas tienen que tomar ese camino fuertemente y con una convicción social muy importante. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios. Of the Wall se llama esta canción, es el quinto álbum de Michael Jackson, editado en 1979, con alrededor de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, nada más de ellas 10 millones en Estados Unidos. Bueno, ¿quién no conoce a Michael Jackson, hombre? Formidable, buena selección para hacer martes, primero de mayo. Ya a 2 meses de las elecciones, haga su elección inteligente porque está la cosa caliente en las elecciones. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que este mes estrenes casa. Mayo es un día ideal para comprarle su casa a la mamá de la casa. En el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, los héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de 1 o 2 pisos a elegir dependiendo de tus necesidades. Disfruta los mejores momentos familiares en tu casa nueva. Mire, no hay nada más grato y una sensación más grande y extraordinaria que estrenar la casa de tu patrimonio familiar. Creo que por eso trabajamos, por eso luchamos y Grupo Sadassi verdaderamente con su esencia de responsabilidad social construye ciudades sustentables, comunidades sustentables. Recorre, yo te invito a que recorras las avenidas, recorre el fraccionamiento Los Héroes en este caso. Tiene amplias avenidas, glorietas, tiene centros municipales de ejercicio. Por ejemplo, los Héroes tiene un centro municipal de tenis donde se pueden realizar múltiples actividades. La verdad que tiene también asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio y estoy seguro que estrenas casa. Date una vuelta a las oficinas, están sobre Periférico Oriente, a la altura de la planta de la Coca-Cola. Márcales 1-76-30-50. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados y así encontrarás el esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de Heineken México, Ana Silvia Molina, Relaciones Institucionales, y Jenny de la Cruz Guzmán, Coordinadora de Sustentabilidad de Heineken México, y René Bernal. Mi querido René, interesante esto de Heineken México y la responsabilidad social, ¿no? Sí, cómo no. Yo creo que hoy día todas las empresas deben, están obligadas a tener un nivel de responsabilidad social alto. Nos gustaría que nos platicara, Ana, en qué aristas es donde ustedes están impactando en cuanto a lo que es responsabilidad social. Porque esto, desafortunadamente, lamentablemente, hay todavía empresas donde todavía no están conscientes que como empresa no solamente se trata de hacer dinero, sino también tengo una responsabilidad con la sociedad. ¿Por qué nos platicas qué es lo que están haciendo Heineken en México en estos momentos y qué planes tienen a futuro? Claro, la verdad es que para nosotros el hecho de buscar una responsabilidad social es lo más importante porque no solamente se trata de la empresa en sí, sino que ya hay que estar pensando en la comunidad en la que estamos, ¿no? Correcto. Queremos crecer en grande para tener un México mejor. y estamos todo el tiempo buscando eso, y queremos ser una empresa sustentable también, buscando una economía circular y pues cada vez estar buscando de la mejor manera cómo tomar menos recursos de la tierra para poder pues seguir devolviéndole al mundo lo que nos da, ¿no? Porque pues sin el mundo pues tampoco nosotros podríamos estar trabajando. Y pues todo esto lo basamos en una estrategia que se llama Brindando un Mundo Mejor. Brindando un Mundo Mejor se basa en diferentes pilares. Se basa en el pilar del agua, en huella de carbono, en abastecimientos, en seguridad, en consumo inteligente. ¿Y cuál se me está yendo, Jenny? Y comunidad. Y comunidad. Entonces, oye, sobre todo el agua. Sí, claro, el agua. Aquí en Yucatán, por ejemplo, tenemos grandes cantidades de agua, pero muy malos sistemas o ecosistemas que la cuiden. Y no solo eso, a veces creemos que porque tenemos mucha agua, con eso ya la libramos, pero parte de nuestra agua igual está contaminada. Entonces, correcto. Y al final tenemos que cuidarla muy, muy bien todos los días. Bueno, es una materia prima fundamental para ustedes. Sí, no, para a nivel internacional, para producir un litro de cerveza se necesitan 3.5 litros de agua. Y Heineken está reduciendo cada vez más, ya lleva, ahorita creo que vamos en los 2.6. Y pues oye, sensacional, claro. Sí, la verdad es que estamos avanzando muy fuerte con ese tema y pues cada vez queremos utilizar menos agua. Oye, estos ejes, nosotros aquí en el programa hablamos mucho de los stakeholders, que es todo lo que mencionaste, la comunidad que rodea a la empresa, los trabajadores, los accionistas, los proveedores, o sea, todo lo que esté, toda persona que esté relacionada con una empresa se llama stakeholder. Esto en los términos de en Estados Unidos de responsabilidad social. Pero me llama la atención que ustedes vayan dirigidos a un consumo inteligente, porque digo, en nuestro México pues tenemos problemas de obesidad y tenemos problemas de ingerir a veces demasiado alcohol, ¿no? Pero la cerveza pues es una bebida de moderación. Jenny. Claro, bueno, así como nosotros vendemos cerveza, también tenemos un programa que se llama Consumo Inteligente. Correcto. Entonces, aquí hay activaciones, por ejemplo, ahorita hemos ido a la playa, estamos en toda la región sureste activando. Entonces, con esto tenemos un juego que está padrísimo y a la gente le gusta. Tenemos unos lentes que se llaman Fatal Vision. Entonces, yo le digo a los clientes, ¿no? A los chicos, que la mayoría son, siempre trabajamos, eso sí hay que mencionarlo, de 18 para arriba. Correcto. Siempre mayores de edad. Entonces, tenemos la portería, los conitos, que cada cono, digo, bueno, este es tu abuelita, el perrito, el tío. Mira, claro, es que son peatones. Y entonces, los lentes son unos simuladores, como si estuvieses borrachito. Exactamente. Ándale. Entonces, es la pelota y tienes que esquivar los conitos, que serían los peatones. Y ya cuando alguno tira un peatón, un conito, es como, oye, ya me mataste al peatón. Oye, en ese momento se ríen, pero al final sí es como un chispas. Hacer conciencia. Exactamente. Y de repente tenemos varios que simulan 10 cervezas, 15 cervezas, 8 cervezas. Entonces, sí les... Yo que estoy en estas activaciones trabajando con la persona, al final me dicen, oye, está padrísimo. Realmente, pues no lo voy a hacer o... Y claro, luego me claro. preguntan, oye, ¿cuántas cervezas puedo tomar? Y realmente yo les digo, bueno, es de una a dos cervezas, pero aquí hay factores. Entonces, depende si dormiste bien, si comiste bien, si estás flaquito o poquito más llenito, si estás alto, si estás chaparrito. Son factores. Entonces, yo no les puedo decir, ah, mira, tómate dos o tómate tres, porque igual... Sí, no, claro. Mire, déjeme decirle, mi amigo Rascucha, de qué tamaño es el problema que está planteando Jenny. Y que Heineken de México está tratando de prevenir. Aquí en Yucatán, desde hace varios años, hemos ganado deshonrosamente el primer lugar en casos de congestión alcohólica. Y no me refiero a las personas que han sido atrapadas por el alcoholímetro. No, esa es una estadística de la SSP. No, aquí hablo de una estadística de la Secretaría de Salud, gente que ha tenido que llegar al hospital por congestión alcohólica. Desde hace varios años, estoy hablando desde 2014, hemos sido el primer lugar y hemos rondado alrededor de los 10,000 casos de congestión alcohólica al año. ¿Qué pasa? Nuestro siguiente perseguidor es Jalisco. Ellos tienen al año alrededor de 3.500 casos. Nosotros 10.000 o más de 10.000. ¿Pero qué cree? Jalisco tiene 5 veces más población. Entonces, quiere decir que nosotros verdaderamente tenemos un problema de ingesta de alcohol por cuestión del calor o por lo que usted quiera. El caso es que todo este tipo de iniciativas de las cerveceras o las empresas que expenden algún tipo de bebida, pues son y deben ser bien recibidas. ¿Por qué? Porque van enfocadas a prevenir el consumo inteligente. Porque yo creo que eso se aprende. Cuidar vidas humanas. Sí, claro. Esto del juego que pones me parece de la manera más inteligente hacer consciente a la gente lo que provoca el exceso. Y esa es una de varias actividades que tenemos. Esa es la que tenemos con el consumidor de cara a cara, pero además tenemos lo de meseo responsable, que más rato les platicaremos y pláticas que damos a universidades y escuelas y así, ¿no? Pues miren, enhorabuena y felicidades porque pues una empresa tan grande, pues una de las empresas más grandes del mundo, diría yo, cerveceras, metidos en estos temas, pues es de felicitarlos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, estamos escuchando pues una canción, ya la reconoció usted, Come Together, es de la banda británica de rock The Beatles, pero pues aquí la canta Michael Jackson. Esta es una cobertura. Bueno, es que esta canción pues la han cantado muchísimos artistas y aquí la está cantando Michael Jackson, entre otros, mire, Joe Cocker, Marilyn Manson. Bueno, ¿qué le puedo decir? La lista es interminable de que han cantado esta canción de Come Together, y esta es de Michael Jackson. Buena música, gracias. Sé que usted va saliendo de trabajar, bueno, los que trabajaron, y si no van su automóvil o viene regresando de la playa. El día estuvo crioterapéutico, así de que ese término crioterapéutico también es de responsabilidad social y es recomendación médica. Y Forum en los Negocios lo acuñó porque de veras un doctor vino y nos dijo que había crioterapia. Yo lo único que le agregué a la crioterapia que deshace tumores, pues le agregué una hielera para donde quiera que vayas, carga hielera. Y más, ¿sí o no? Claro. Y más, arriba de 36 grados, amigos, hay que evitar los golpes de calor. Ponle lo que quieras a la hielera. Ya sabes mi recomendación, bastante hielo. Ahí está, René Bernal tiene su tip de vial. ¿Qué nos traes, partner? Pues mira, ya que estamos hablando de alcohol o bebidas embriagantes, pues capacitación de excelencia, el día de hoy nos trae este tip vial de la semana, como ya es costumbre. En este caso nos vamos a recordar el artículo 328 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que indica que quien supere un valor de 0.080 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros en la sangre no podrá circular en las vías públicas, haciendo acreedor a la sanción correspondiente, que consiste en una multa de 90 a 100 días de salario mínimo vigente, más el arresto hasta por 36 horas, más la remisión de tu vehículo al corralón. Y bueno, para poder alcanzar estas lecturas en el alcoholímetro, la cantidad aproximada de alcohol pues van a ser 2 tragos de licor o 2 latas de cerveza, dependiendo, como ya lo comentaba aquí Jenny, de la complexión del individuo. Pues hay quienes alcanzan esta lectura con menos cantidad. Es decir, el peor escenario es cuando eres mujer, cuando eres una persona madura de edad y cuando eres una persona menuda, pequeña y no has comido. Ese es tu peor escenario. Tu mejor escenario sería cuando eres un hombre joven, alto, robusto, que has ingerido bastante comida. Pero el diferencial, no crea que si en el primer caso se va a lograr la lectura con dos cervezas, el hombre joven, alto y fornido se va a poder tomar cinco. No, ahí estamos hablando de un diferencial como de media cerveza, así que no se confíe. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico, así como legislación vial y mecánica básica para conductores y somnolencia en el camino. Todo esto para conductores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a René, de veras que aprendamos sobre todo esto. Aquí en el estudio nos acompaña Ana Silvia Molina, ella es Relaciones Institucionales de Heineken México, y Jenny de la Cruz Guzmán, ella es la coordinadora de sustentabilidad de Heineken México, y estamos platicando sobre lo que hace Heineken México con respecto a la responsabilidad social. Miren, déjenme darle dos datos que creo que son importantes, que los estoy leyendo aquí de la página de Heineken México. Somos el grupo cervecero más innovador y con mayor tradición en México. Operamos 6 plantas, donde más de 16 mil colaboradores, wow, son un montón, 16 mil colaboradores trabajan en el compromiso de sorprender a nuestros consumidores, con 13 marcas y más de 20 productos. Tenemos el portafolio más amplio del mercado como parte de Heineken. Y déjeme decirle, Heineken es el grupo cervecero más grande de Europa y el de mayor presencia internacional. Tiene una larga historia como un cervecero global independiente con operaciones en 70 países y un portafolio de más de 250 marcas. Son un montón, ¿verdad? Wow, yo pensé que tres eran un montón. 250 marcas. Sí, como para que vayas probando una. Oye, ¿y es posibilidad de que tú nos puedas traer de a la prueba de todas? ¿No? Sí, patrocinar la prueba. Hacemos una prueba aquí, traemos. Una degustación. Me encantaría, sommelier, me encantaría hacer, mi poder probar. Hacemos un sommelier. Oye, sensación. Nos estaban platicando sobre los proyectos que tienen aquí en Yucatán. Bueno, me imagino que son a nivel nacional, sí, o a nivel internacional, nacional, ¿no? Lo que traen de responsabilidad social. Sí, ahorita Jenny les estaba platicando sobre las activaciones que hacemos de consumo inteligente con los chavos. Y también, bueno, la semana pasada tuvimos nuestro taller de mesero responsable que hacemos junto con la comunidad. Órale, a ver, platícanos. Ese creo que es de mis favoritos porque creo que los meseros lo disfrutan mucho. Lo que hacemos en realidad, pues todo el tiempo estamos transmitiendo el mensaje de que no queremos que pues todo el mundo, o sea, no queremos que una persona se tome todo el alcohol del mundo, sino que claro, queremos que todos se tomen dos cervezas y se la pasen bien. Pero a veces no estamos nosotros en ese momento que el consumidor tiene la cerveza en la mano. Y el mesero, pues el casi mesero siempre sí está ahí, ¿no? Claro. Entonces lo que queremos. Bueno, a veces el mesero es el que te provoca que exactamente te tomes más de dos, como dirían en mi tierra. Exactamente. Y lo que queremos es que el mesero entienda la importancia de su papel y el rol que juega dentro de todo esto. Mira, porque a veces ve que la persona ya no debería estar consumiendo y hasta incita, ¿no? El ay, correcto, te va otra cervecita. Correcto. Y pues buscamos que ellos tengan las herramientas adecuadas para pues igual ver el beneficio, conocer las consecuencias del alcohol en el cuerpo, que sepan cómo recomendar a la gente, darles un poco de cultura cervecera también, para que pues ellos mejoren en su trabajo y pues hagan un bien también a la comunidad. Fíjate que esto, yo me acuerdo hace varios años, creo que cuando fueron los 1000 programas, que también en aquel entonces Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma nos apoyó, pero también hicimos un maridaje con cerveza. Seguramente con Bohemia, ¿no? Fue Bohemia, correcto, fue Bohemia. Cuando traían la Bohemia especial. Hubo una edición especial de Bohemia, no me acuerdo el nombre, pero fue una edición especial de Bohemia. Qué rico es poder degustar un maridaje de comida con cerveza. Es algo verdaderamente espectacular. Eso es aprender a tomar, claro, y a comer. Claro, no, es a mí la marca Bohemia como tal me encanta, creo que es mi favorita. Y el producto en sí, igual la Bohemia Oscura, creo que es... Es riquísima, sí, es claro. Riquísima. Y a mí me recomendaban mucho probarla con un brownie. Y yo decía, nunca se me antoja con algo dulce una cerveza. Y no saben lo que es. O sea, sí, está... Con un brownie, está, sí, está padrísimo aprender de la cultura de la cerveza. Por supuesto. Y poder... No solamente el día que hay mucho calor, sino también poder disfrutar una cerveza en diferentes momentos y una cerveza para cada momento distinto, ¿no? Y todo eso, pues, impulsado por una de las cerveceras más grandes. ¿Qué otro programa? Bueno, ¿qué hacen con los meseros? A ver, nos estabas platicando de este programa. ¿Qué hacen con los meseros? ¿Los invitan? ¿Hacen...? Pachanga y llevan hieleras. Hay varios temas que se ven con ellos, desde la calidad del servicio, la cultura cervecera, cómo tratar al cliente, aparte los educan para ser un buen mesero. Claro, y también de qué manera también ellos estar conscientes de cuántas cervezas, no te van a decir, mira, le recomiendo tantas, no, simplemente manejar ese tipo de información, ¿no? La sensibilidad. Exacto. Sensibilizarlos también con el tema del alcohol. Entonces, sí, está padre, a ellos les encanta y pues bueno, seguiremos trayendo más programas de este tipo, más talleres. Oye, pues a ver qué día hacemos una activación de esas. Yo soy mesero de mi casa cuando hago carne asada, así es que... Claro que sí. Puedes llevar unas cuantas... Pero nos invitas a la carne. Ah, claro, sí, claro, hacemos carne asada con un buen maridaje, ¿no, partner? Sí, no, pues ya lo hemos hecho antes, ¿no? Yo encantado. Lo que dudo es que creo que Laura... esté de acuerdo de que eres el mesero de la casa, ¿eh? No, yo creo que sí. Le mandamos un saludo a mi mujer que está escuchándonos, de seguro. Sí, soy el mesero. No, bueno, no soy el mesero. No más soy el nombramiento. Esclavo de la casa. No, ya me tiré al piso. No es cierto. Pero sí hago unas buenas carnes asadas. Eso sí. Y eso las sí. Acompañamos con una buena cerveza. Ya quedamos. Y nos da la plática. Nos da la plática que le das a los meseros. Y también llevamos la activación de consumo inteligente con los lentes, claro, Fatal Vision, claro, para que lo pruebes. Excelente. Acá para que lo pruebe René con su tip vial. Pero ahí tiene usted, amigo. Mire qué importantes son estos conceptos, que bueno, los tomamos a broma, pero qué importante la conciencia de un consumo inteligente. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperar. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Foro de los Negocios. Qué linda canción, Smooth Criminal. Esta canción, Criminal Suave o Criminal Sigiloso. Es el séptimo sencillo del álbum Bad. Yo creo que uno de los álbumes más vendidos de Michael Jackson, de 1987. La canción contiene un ritmo trepidante y sobre todo el video. Yo creo que fueron de los videos más vistos de Michael Jackson. Fíjense, alcanzó el puesto número 7 en el Billboard Hot 100. Fue lanzada como sencillo el 21 de octubre de 1988. Buena música, Michael Jackson, aquí presente en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juan de Dios, como siempre, buen rock and roll aquí con nosotros para que usted pues la pase bien. Estamos arrancando la semana, martes, arranca mayo, el mes más caluroso de la temporada. Así es de que, pues mire, ya con la crioterapia la hicimos, así es de que no pierda usted la oportunidad de cargar su hielerita bien llena de hielo y póngale lo que quiera, que pueden ser unas Tecates o pueden ser unas Heineken, que no sé, póngale lo que quiera. Hidrátese con lo que quiera, pero hidrátese. Claro, pero no permita el golpe de calor. Pero bueno, Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, Línea Peninsular es una empresa de servicio de carga marítima fundada en 1984. Cuenta en la actualidad con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán. Obviamente es el puerto aquí de altura. Mire, con todo lo que se está desarrollando para el puerto de Progreso, pues esto le da una oportunidad a usted de tener empresas de primer línea como Línea Peninsular, que pues tiene muchos años de experiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Ellos manejan embarques puerta a puerta, tienen contenedores secos y refrigerados, así como su carga sobredimensionada. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519, 9699-355519. Métete a su página www.lineaships.com. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Heineken, nuestras amigas de Heineken México. Y bueno, ya vi aquí que la jefa, o sea, Laura, ya dio, dice, claro, unas carnes con cerveza. Bienvenidos a la casa, ahí está, ya dio la pues que hay instrucción. Hay otra manera de comer carne. Bueno, comiendo tinto, pero pues la cerveza, pues no, con cerveza, pues sí, con claro. Este calorcito. Sí, ¿no? Claro, con como a la 1 de la tarde, buenísimo. Arrancamos. Buenísimo. Sí, porque la carne hay que consentirla, hay que claro. Macerarla, hay que, ¿no? O sea, un prime rib como de 6 kilos nos dará para. No, yo muerta de hambre, antojando estas cosas. Pero bueno, ahí tiene usted. Nos acompañan aquí, estamos platicando y René Bernal. Estamos platicando sobre la responsabilidad social de Heineken en México y qué importantes son estos temas, sobre todo en empresas tan grandes y significativas de este tipo. Juan. Digo, lo hemos dicho muchas veces, aquí hemos insistido, incluso en las empresas que no son tan grandes, es una parte que no pueden dejar de ver los empresarios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hoy día ya no solamente es proveer el producto, ya tiene, esto trae aderezado alrededor un montón de cosas. El servicio y parte del servicio pues es la responsabilidad social. Ahorita hemos estado hablando aquí de algunos programas que tiene Heineken en México, que está aplicando ya, como es esto de el consumo responsable, la cuestión de los meseros. ¿Qué otro nos ha faltado de comentar, Ana? Ya como, bueno, dentro del pilar de consumo inteligente, también tenemos uno que hacemos más como Cerveceros de México, en conjunto con, pues, con otra, toda la industria cervecera, que es el No Te Hagas Güey, que es, okay. Pues, así se llama, No Te Hagas Güey. Muy original. El, sí, ajá. Me encanta, la verdad, que es decirle a todos los vendedores y a los padres de familia, pues no te hagas güey con el menor de edad. Correcto, claro. Es una campaña totalmente enfocada a no venta de alcohol o consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. Y cada vez es un tema más importante a nivel nacional, ¿no? Y buscamos que y otra vez, el papá incite al hijo a estar consumiendo la cerveza. Pudiera pues resultar sí. Una manera prosaica de decirlo, pero pues es la manera en que la gente lo va a entender. Sí, o sea, claro. Digo, si no entiendes eso, pues ya no entendiste nada, ¿no? O sea, sí. Bueno, y otra campaña que tenemos es las pláticas que damos de consumo inteligente. En las universidades. Sí, vamos a órale, las universidades. Eso bueno, muy bien. Y aquí también entran los temas de darles estadísticas a los chavos, los mitos, las realidades. Bueno, esa es su parte favorita, cuando ponemos los mitos y las realidades y ellos tienen que votar, esto. ¿No? Se divierten muchísimo. Claro, entonces, claro. Es una práctica muy interesante para ellos porque no es la típica de solamente darles 2 datos y ya, sino que ellos es interactiva y ellos participan y preguntan. Y bueno, yo creo que pues no estamos acostumbrados a que venga la cervecera a decirme a mí cómo aprender a tomar. Claro. Sí, o sea, o que te venga a decir a ti no te hagas güey, o sea, es algo importante. Yo creo que el mensaje es esa parte de otra vez sorprender a la gente para que aprenda, porque a veces pues no aprendemos. Estamos tan llenos luego de tanta publicidad y tantas cosas que eso no nos enseña. Sí, la verdad es que nosotros no solamente estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo una experiencia. Entonces, correcto. Queremos que la gente se la pase bien y cuando te pasas del consumo, dejas de pasártela bien. Ah, está comprobado. Pero... Entonces, es parte de nuestra experiencia igual transmitir este consumo inteligente y que la gente beba con moderación. Y fíjate que esto también tiene que ver con las nuevas estrategias de marketing, ¿no? Porque esto que ustedes hacen... pues quieras o no, posiciona la marca. Sí, yo creo que el joven de hoy o el consumidor de hoy busca, correcto, que la empresa que está consumiendo, el producto que consume, sea socialmente responsable, que sea un producto sustentable. Que me cuide. Que me cuide a mí y que cuide al que sigue. O sea, ya, correcto, no solamente es, correcto, ya no es egoísta en el sentido de me tiene que dar un beneficio propio, sino también tiene que darle un beneficio a mi planeta. Correcto. Y pues es lo que buscamos, no solamente con nuestros consumidores en este mensaje consumo inteligente, sino también, como les decíamos, cuidando el agua, ayudando a la comunidad, cuidando a nuestros mismos colaboradores en temas de seguridad, que lo tenemos muy claro, y viendo igual el tema de abastecimientos, ¿no? O sea, nosotros buscamos que nuestros proveedores sean empresas como nosotros igual, que el agricultor donde se trabaja la cebada sea una persona que tenga una calidad de vida adecuada y demás, ¿no? Es importante, ¿eh? Porque fíjate que cuidan toda la cadena. Claro. Porque sí, porque es una cadena de valor muy importante. Claro, porque no se vale que nada más la empresa gigante corporativa sea la que tiene éxito y descuide a los proveedores, a algunos tan básicos como son, por ejemplo, los campesinos. Eso se me hace verdaderamente genial, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, aquí en Yucatán nosotros no producimos, pero a nivel nacional... Sí, sí se hace y se cuida mucho, ¿no? Y aquí, pues, todo el tiempo estamos buscando cómo hacer más felices a los colaboradores. A veces hacemos carnes asadas en la oficina, tenemos torneos de fútbol, tenemos una cancha de fútbol. De en hecho, la oficina, ahorita estamos en tiempo del torneo, ¿no? Los chicos, okay. Y están jugando almacén, vendedores, todos están armando sus equipos y están jugando. Claro, porque también es parte de la responsabilidad social. Los trabajadores, digo, sí, es la parte fundamental. La empresa y sus colaboradores son sumamente importantes. Sí, son, yo creo, lo más importante y nosotros como colaboradores lo sentimos así. Claro. Abrazados pues, por pues la empresa. Sensacional, la verdad que sorprendente y otra vez insisto, muchas gracias por estar aquí, gracias por... estos son los temas que necesitamos traerle a la gente de lo que las empresas están haciendo en responsabilidad social. No, la verdad estamos súper felices de estar acá, nos encanta compartir, gracias, lo que hacemos, nos encanta pues poder estar en un programa como este. Gracias. De verdad lo disfrutamos mucho y pues que la gente se interese, que se acerque, que nos pregunten. A veces hacemos hasta visitas de estudiantes en la oficina y en nuestro centro de distribución y la gente de verdad lo aprecia y pues están todos invitados a conocernos. Pues muchas gracias. Ana Silvia Molina y Jenny de la Cruz, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Vámonos, partner. Buenas noches al auditorio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.